En nuestro programa Ciencia para Todos de la Primerísima Radio 1470 AM, a las 8 de la mañana tendremos de invitado al doctor Eric Santamaría, con quien conversaremos de los retos de la educación en el siglo XXI. Puede escuchar la emisora por internet a través de tuning.com/radio/laprimerísima1470. Para participar del programa, puede llamar a la emisora al 390-2741 o al 390-2755. Porque Ernest Rutherford también tuvo 7 discípulos que fueron Nobel. Es decir, bajo la cadena de Thomson hay 13 científicos que fueron premios Nobel. Y yo creo que esa proeza no la ha repetido nadie, ni creo que la vuelva a repetir nadie. Por eso para mí el más grande maestro de la ciencia fue el físico inglés Joseph Thomson. Que pueden haber otras opiniones, ¿no? Y las acepto. Este otro oyente quiere saber qué es la plataforma continental. Bueno, le podemos decir que la plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden desde la costa hasta el borde del margen continental. Otra forma también de definir la plataforma continental son las 200 millas náuticas a partir de la costa. En kilómetros, eso sería 370 kilómetros a partir de la costa. También es una manera también desde el punto de vista legal en algunos tratados internacionales se define la plataforma continental. ¿Y por qué es importante la plataforma continental? Definirla clara, porque es abundante en vida y en recursos minerales, entre ellos el petróleo. Entonces, es una fuente muy importante desde el punto de vista económico, y por eso que inclusive hay conflictos legales entre países por la definición de hasta dónde llega su plataforma continental. Este oyente quiere saber de qué color es el espacio exterior. Bueno, el espacio exterior, en términos generales, tiene ausencia de luz. Y si tiene ausencia de luz, el espacio exterior es negro. Pero recientemente, hace poco, dos astrofísicos, Karen Glassbrough e Iván Baldi, hicieron mediciones de la radiación espectral que nos llega del cosmos. Y estudiaron un gran volumen del cosmos desde el punto de vista espectral y encontraron que en términos promedio el espacio no es negro, sino tiene una coloración que ellos le dieron un nombre. Ellos le dieron el nombre de café con leche cósmico. Entonces dice que el espacio de color exterior no es negro, sino es de color café con leche cósmico. Es un color que ellos inventaron. Me imagino que se parece al café con leche que uno toma, ¿no? Así que según ellos, desde el punto de vista espectral, no es exactamente negro el cosmos, sino tiene esta tonalidad. Otro oyente quiere saber qué es un acuífero, porque imagino que ahora con esto del cambio climático, de la sequía, se habla mucho sobre acuíferos y él quiere saber qué es eso. Bueno, le podemos decir que es un estrato de agua almacenado bajo la superficie terrestre, pero que además hay interconexión entre ellas. El agua proveniente del acuífero, ¿de dónde viene? De las lluvias. Las lluvias caen, se filtran a su suelo y alimentan los acuíferos. Se puede encontrar acuíferos desde 5 metros de profundidad, que es lo que utiliza para hacer pozos, hasta 3 kilómetros de profundidad. Depende del nivel freático, de qué tan profundo sea el acuífero. Hay que decir que ahora el IDAN y el MIDA están desarrollando una actividad de hacer pozos en la provincia de Azuero para enfrentar las sequías. Pero hay que decir algo adicional. Eso está bien, pero si nosotros no reforestamos las cuencas, el acuífero se seca. Porque el acuífero se alimenta de las lluvias. Y si no hay bosque, no hay lluvia y se seca el acuífero. Así que si nosotros queremos pensar a largo plazo, está bien que se utilicen el agua de los acuíferos, que hay que decir que el agua de los acuíferos es mayor que el agua de los lagos y los ríos en el mundo. Hay más agua subterránea que agua afuera. Pero ese agua subterránea tiene que alimentarse con lluvias, y para que haya lluvias tiene que haber reforestación. Así que es importantísimo los procesos de reforestación para que esos acuíferos no se nos sequen también. Y otro oyente, que una pregunta de actualidad, quiere saber quién ganó este año el Premio Nobel de Química en el 2015. ¿A quién se lo dieron? Bueno, se lo dieron a tres personas, a tres científicos. Al sueco Tomás Lindahl, al estadounidense Paul Madris y a un turco, Asir Sankar. Ellos ganaron este año por haber mapeado el nivel molecular como las células reparan el ADN dañado. Es decir, nuestras células constantemente están siendo irradiadas por radiaciones ultravioletas, por radiaciones ionizantes que hay en el ambiente. ¿Y qué pasa con esas células dañadas? Bueno, ellos encontraron que existe un sistema molecular que es encargado de repararlas, de reparar ese daño a nivel de ADN, y identificaron esas moléculas. Y que gracias a esas moléculas nosotros podemos vivir más de 5 años, porque esa está constantemente reparando lo que daña al ambiente, ¿no? Y ellos fueron los que encargaron y pudieron caracterizar ese sistema, y por eso se le da a ellos el Premio Nobel de Química este año, que además esto es un avance para el estudio del cáncer. Y la última pregunta que nos hicieron un oyente en esta semana, él quiere saber cómo se forman las montañas. Bueno, le podemos decir que primero hay que definir qué es una montaña. Una montaña es toda elevación de más de 700 metros sobre su base. Si tiene menos de 700 metros, no se considera montaña, sino una colina. Para que sea montaña, tiene que ser arriba de los 700 metros. Y hay dos mecanismos básicos. Uno es por el movimiento de las placas tectónicas. Cuando las placas empiezan a chocar, empieza a aparecer una montaña paulatinamente con los miles de años. Y el otro son también por efectos climáticos y la erosión. Los efectos climáticos y la erosión también pueden hacer que se perfilen la superficie de manera importante. Así que son dos mecanismos básicos, ya sea por el movimiento de placas tectónicas o por efectos climáticos y la erosión. Son los dos mecanismos como se forman las montañas. Ahora a escuchar una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. Se dice que la educación es el tesoro de una sociedad. Sin embargo, solo unos pocos países en el mundo la consideran una prioridad. Dentro de ese pequeño grupo, Finlandia propicia un modelo educativo que ha contribuido muchísimo a la proyección de marca país. En España, el abandono escolar es del 30%, mientras que en Finlandia es de 0.2%. Por eso convendría retomar el debate sobre el modelo educativo que la sociedad, a pesar de los innumerables cambios de los últimos tiempos, sigue manteniendo. ¿Cómo transformar el sistema para que los jóvenes puedan potenciar la capacidad creativa e imaginativa, inventar nuevos y mejores futuros, experimentar sin temor a recibir un castigo por equivocarse? ¿Cómo hacemos para que se animen a tener instinto emprendedor, a dejar atrás la idea de la seguridad para sumergirse en la movilidad laboral? ¿A qué esperamos para entender que estamos viviendo en una aldea global con cambios globales que necesitan de mentes abiertas sin fronteras? Bien, después de esta pertinente cápsula introductoria que nos ha preparado la licenciada Katia Melara, les recordamos a nuestros oyentes que nuestro invitado especial es el doctor Eric Santamaría Vallejos. El doctor Santamaría tiene la suficiente de investigación para optar por el título de la universidad, de doctor en la Universidad de Valladolid en España. También es doctorando en diseño curricular y evaluación educativa también de la Universidad de Valladolid. Tiene un posgrado en didáctica del Instituto de Ciencias de la Educación en Valladolid, España. Posgrado internacional, especialización en multimedias aplicada al desarrollo rural. Tiene también una maestría en tecnología educativa de la Universidad de Salamanca. Tiene una segunda maestría en educación de la Universidad Iberoamericana de posgrado en Madrid. Es también licenciado en educación de la Universidad de Panamá, ¿no? Tiene numerosas publicaciones internacionales y nacionales, y ha dado también numerosas conferencias sobre la problemática educativa, tanto en nuestra región como en Panamá. Él también ha sido maestro de primaria, ¿sí? Es decir, que es un educador por vocación, Ha sido también director de la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá, secretario administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, director del Centro de Investigación de nuestra primera casa de estudio, director del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad de Educación, director en la Escuela de Formación Pedagógica de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra primera casa de estudio, y actualmente es catedrático en la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de Panamá. Para nosotros es un verdadero honor y placer compartir con el doctor Santa María. Y la primera pregunta que quería hacerle es, ¿qué se entiende por educación, doctor? Bueno, antes que nada, buenos días. Quiero agradecerle en primera instancia a usted, mi estimado doctor Eduardo Flores, el hecho de que me haya convidado a tratar de compartir algunas ideas. Y quizás haciendo un paralelismo, como bien dijo un famoso filósofo Habermas, que las únicas verdades se construyen cuando se comparten. Entonces he venido a compartir unas verdades que probablemente son mías y que espero pues sean construidas y compartidas por otra. Yo, sobre el concepto de la educación, hay una serie de aportes de tipo epistemológicos o de lenguaje para entenderla. Pero yo de ese conjunto de las diferentes puedo concebir la educación como la condición en que un ser humano puede llegar a entender y a comprender las cosas de la vida. Entender y comprender las cosas de la vida desde el aspecto educativo implica que en primera instancia una persona debe saber convivir entre los que están a su alrededor, pero convivir no solamente de una manera para enajenar o para afectar, sino para buscar los mejores niveles de eficiencia de la conducta humana. Es decir, un poco remontándonos a las posturas aristotélicas, es decir, un ser humano educado no es un hombre que actúa arbitrariamente o inconscientemente, sino que es un hombre que educadamente sabe aportar y sabe comprender las cosas humanas. Doctor, ¿por qué surge la educación? O sea, en primera instancia, cuando el hombre empieza a acumular cierta cantidad de conocimientos, surgen las primeras escuelas, pero previo a eso, ¿por qué surge la educación? ¿Es una necesidad educar? Yo creo que la educación surge por una cuestión muy innata del propio ser. Y creo que ahí fue donde un poco se constituyeron los llamados círculos de los ancianos, los viejos, porque en su inicio la educación fue de carácter hereditaria o tradicional, se transmitía de una generación a otra a través de quién, de los llamados círculos de los ancianos, quienes proveían a esta nueva generación las experiencias que habían adquirido a lo largo de los años. Obviamente en algún momento dado estos tipos de círculos comenzaron a ver que no se podía solamente estar apegado a una tradición de carácter oral, porque a veces venían un poco condicionadas por la manera como se planteaban, y quizás allí surge la necesidad de sistematizar lo asistémico, no sé si me explico, surge la necesidad de crear una organización, un sistema que hiciera viable este tipo de comprensión. El problema es que en las diferentes revoluciones que se dieron, y hablo de revoluciones sociales, determinados entes de carácter político vieron en la educación una oportunidad, pero también vieron una amenaza. Y comenzaron entonces a organizar la educación, pero en función de los intereses de quien estaba gobernando. Y de alguna manera por ahí se dio a lugar ya los llamados sistemas formales de tipo educativo, que fueron configurando los llamados las estructuras curriculares. Estructuras curriculares que no son inertes, son estructuras que tienen una intención, tienen una buscan un tipo de ideal de hombre en función de la sociedad que yo quiero, y en función de esa sociedad los intereses que yo quiero que esa gente logren o aprendan. Anteriormente se decía que el papel de la educación era la transmisión del conocimiento adquirido durante generaciones. Exacto. ¿Todavía eso continúa así? Yo creo que sí. Hay una famosa obra que se llama Pampaedia, una obra medieval, si se puede decir, pero que no ha perdido vigencia, de Juan Amos Comenius. A Juan Amos Comenius se le conoce mucho como el padre de la didáctica, y siempre se habla de una obra muy cumbre o muy famosa que se llama La Didáctica Magna. Pero hay una lectura o hay una obra previa de él que se llama Pampaedia, donde justamente cuestiona ese concepto de la educación como una transmisión, porque lo no dicho en la transmisión es el tipo de intencionalidad que, como bien dije hace un rato, busca. ¿Y qué busca los modelos de carácter de tradición oral? Es dependencia, codependencia, lo que llamaríamos los famosos emisores privilegiados, que posteriormente, con este tipo de modelo de transmisión, hubo la iglesia se aprovechó para constituir ese tipo de modelo como un modelo de poder y constituirse como un modelo de emisores privilegiados. Para muestra un botón, solamente hay que recurrir a la obra de este famoso estudioso de la lengua, Humberto Eco, en esta famosa obra que se llama El nombre de la rosa, ¿no?, donde se deja ver claramente qué ocurre cuando un sistema funciona en base a una transmisión. Es decir, ¿quiénes son los emisores privilegiados, dueños del poder, y quiénes son los subsidiarios o los consumidores de este tipo de modelo? Entonces, eso va configurando un tipo de sociedad basada en emisores privilegiados. Ahora, en nuestra sociedad se habla de la educación también para la generación de conocimiento, no solamente para la transmisión. Eso está asociado también a las nuevas tecnologías, cuando se habla de la generación de conocimiento. Yo creo que ahí habría que hilar muy fino, mi estimado doctor Flores, porque la tecnología, si bien es cierto, no es más que la racionalización de una determinada técnica. A ver si me explico. La técnica es una herramienta, es un instrumento que surge en búsqueda de la eficiencia de las cosas humanas. Es decir, el ser humano antes, para ir a cazar, eran muchos los guerreros que perecían porque no dominaban la técnica. Cuando dominan la técnica, entonces llegan a controlar un poco las cosas propias de la subsistencia de la vida. Cuando la técnica es objeto de reflexión teórica, es decir, este tipo de técnica ya tiene que ser mejorada, es ahí donde surge entonces la tecnología. Pero entonces, ¿qué pasa con la tecnología? La tecnología pareciera ser que, en vez de posibilitarnos en algunas cosas, nos ha afectado en otras. Puntualmente, ¿a qué me refiero? Ahora es cuando más recursos tecnológicos tenemos y ahora es cuando más resistencia hay en la sociedad en querer desarrollar lo que son conocimiento. Y cuidado, conocimiento no es solamente información, conocimiento es comprensión. La comprensión te lleva a ti al desarrollo de una serie de conductas que te permiten a ti transformar o te permiten emanciparte. ¿Emanciparte qué significa? Ser una persona autónoma en cuanto a tu forma de pensar. ¿Y pensar qué significa? Desde una perspectiva crítica y posteriormente de una perspectiva creativa. Doctor, en nuestro país, en Panamá, ¿cuál ha sido el proceso o las etapas o los periodos por los cuales ha transitado la educación en nuestro país? Qué tristeza. Yo, es una situación que yo trato un poco, y doctor, aquí cómo me ayudan. Es algo que no sé, no sabría explicarle, porque fíjese usted, el Panamá es el país del área que el ingreso per cápita bruto que se le asigna en la educación son los niveles más elevados, de acuerdo a los últimos estudios que se han dado. No obstante, los resultados no son lo que se esperan frente a la inversión que se hace, ¿no? O sea, en Panamá todavía la inversión que se le da, el concepto de inversión que se le da a la educación no es vista como inversión, sino como un consumo. Entonces, es una situación en la que los resultados no son los más deseados. Y ojo, y cuando hablo de la educación en Panamá, estoy hablando de la educación en Panamá. Y ahí incluyo los sistemas, tanto oficiales como particulares. Los oficiales con todos sus posibilidades e imposibilidades, pero hay colegios particulares que no necesariamente, frente a los costos que le están atribuyendo a los padres, están garantizando una calidad de formación. Porque si eso fuese cierto, este país estuviese gobernado, dirigido en todos los niveles sociales por egresados de sistemas de carácter particulares. Y solamente basta recurrir a los festivales de química, física, música, arte, donde necesariamente no son los que liderizan. Siempre habrá uno que otro, pero siempre hay un participante de los sistemas oficiales. La pregunta es, ¿cómo es que no tienen ese nivel de liderazgo? Esta es una manera un poco para decir de adelante hacia atrás. A que yo siento que en Panamá la educación, con todas las intenciones que se han hecho, realmente no han significado un real aporte. ¿A qué me refiero? Cada periodo que hemos tenido en términos de gestión presidencial, gestión ministerial, no ha habido una consecución de los proyectos o de la meta. Cada quien viene con su propia agenda. Y creo que eso de alguna manera... Pero además agendas a corto plazo, ¿no? Para que mostrar resultados antes que termine el periodo presidencial. Sí, por ejemplo, mire, los otros días escuchaba un comentarista televisivo, una frase que no me gustó mucho, decir que él no votaría a los ministros, lo deportaría. Pero qué fácil es decir una cosa cuando no estás dentro de lo que ocurre. Tuvimos una comentarista muy famosa de televisión siendo ministra. Cuando era comentarista de televisión, veía todos los defectos. Cuando estaba montada en el potro, se encontró con que la cosa no era muy fácil. Claro, cada quien con una agenda. Entonces, al final de cuentas, no hay lo que yo ya diría una coherencia en cuanto al proyecto. Ejemplo, no hace mucho acabamos de cumplir un aniversario más y muchos lo celebran como el gran triunfo de la derogatoria de una reforma educativa. ¿Sabe la tristeza? Yo fui uno de los educadores que estuvo en esa famosa marcha y fui uno de los líderes de los del colegio al cual estaba trabajaba, y qué lamentable decirle que en aquel entonces yo no me había leído la reforma. Y un buen día, cuando el Ministerio de Educación en la avenida Justo Arosemena se estaba mudando del edificio Poli hacia sus nuevas instalaciones, me encontré que en el vertedero del ministerio todas las lecturas o los libros que se hicieron sobre la reforma, y como una persona interesada me metí a sacarle los libros y después me lo he leído. Y qué ironía de la vida, mi estimado doctor. Lo que nosotros etiquetamos, y que no fuimos nosotros, fuimos controlados, fuimos manipulados por una clase burguesa, oligarca, que nos llevó a creer que eso era dañino para la generación futura, ha venido a resultar que eso que derogamos era lo que realmente el país requería. Entonces yo siento que vamos usando una expresión muy criolla, de tumbo en tumbo, y no tenemos claramente lo que es un proyecto de Estado sobre el modelo educativo que queremos para este país. Es más, todavía se está discutiendo el modelo de formación del futuro docente de este país. Y yo no escucho ningún dirigente hablar sobre el modelo de formación, el modelo de educación, hablar sobre situaciones en cuanto a cómo debemos garantizar una mejor calidad de la educación. Por ejemplo, a manera muy general, no me parece correcto que un educador hoy día en una escuela panameña, con los recursos que tenemos, esté solo trabajando en el escenario. Ese educador primero tiene que tener, y la ley así lo establece, por metro cuadrado una cantidad de estudiantes. Están excedidos de cantidad de estudiantes. Aparte de eso, cada estudiante tiene una diferencia muy marcada. Ese profesor en el aula debe tener un asistente que le apoye en su trabajo. Que da la casualidad que ese asistente, con el tiempo, generando un tipo de norma, puede ser el docente que concurse. Ya cuando entra al sistema, tiene una experiencia. Sin embargo, tenemos lo que yo llamo educadores Superman. Ellos solo contra el mundo. Y entonces eso, de alguna manera, creo que para responder ha afectado bastante. Tenemos un oyente en línea. Adelante, oyente, por favor. Adelante. De este programa sabatino, igualmente felicitar al doctor Santa María. Quería hacerle una pregunta. Alguien en algún momento dijo que la educación de los cinco sentidos es el trabajo de toda la historia pasada. ¿Qué comentario le merece este juicio? Y la segunda sería, si es posible una educación sin la existencia de un ser, o sea, de un organismo. Muchas gracias. Bueno, justamente sobre los cinco sentidos, eso fue en su momento un estudio que se catalogaba y quizá era muy estructuralista, mi estimada oyente, e interesante la pregunta que usted me hace, y espero poder compartir una verdad que se convierta en una verdad democratizada y compartida. No obstante, los recientes estudios a base de todo lo que es la ciencia de la mente o la neurociencia, y a través de famosos estudiosos, llámese de Bono, llámese Coleman, Sperry George y otros, sobre lo que es inteligencia, se ha descubierto de que hoy día ya no solamente son cinco sentidos, son múltiples sentidos lo que definitivamente el ser humano tiene que desarrollar, y que de alguna manera la educación en su estructura curricular oficial no la está trabajando, porque el currículum real, lo que realmente se hace en el aula, qué tristeza, mi estimada oyente, pareciera que solamente favorece un solo sentido y un sentido a medias. Porque, a ver si me explico, usando un lenguaje bastante cibernético o tecnológico. Cuando nosotros desarrollamos nuestra propuesta, que debe desarrollar todos los sentidos dentro de un currículum real en un aula de clase, desarrollamos un lenguaje, un modelo comunicativo que favorece a aquellos participantes o estudiantes que tienen esa estructura cognitiva o ese tipo de mente que permite comprender lo que en ese momento se dice. ¿Qué ocurre con los que no tienen esa misma cualidad de sentido, sino tienen otro tipo de sentido? Por ejemplo, hay quienes tienen sentido de carácter lineal, pero hay quienes tienen otro sentido de carácter global. Lastimosamente, en el currículum real solamente se prima un solo sentido y se descuidan lo otro. Eso es por un lado. Por el otro lado, totalmente de acuerdo, mi estimada colega, había un famoso filósofo que señalaba que hizo un replanteamiento a los principios que en su momento daba la Iglesia sobre el sentido existencialista del ser humano. Decía que Dios sobre todas las cosas. Y este famoso estudioso decía que no, el hombre sobre todas las cosas. Planteamiento que fue debidamente reformulado por Ortega y Gasset en su famosa obra Meditación de la Técnica, cuando decía que el hombre y sus circunstancias. Pero yo creo que independientemente de la existencialidad de un ser supremo espiritualmente hablando, yo creo que el ser humano tiene que estar muy claro sobre su ser. Por ejemplo, hoy día se habla mucho de una formación por competencia. Pero cuidado, la competencia no es para salir a la calle y ser más esclavo. No, no. Yo creo que la formación por competencia está fundamentada o sustentada en el hecho de que el ser humano tiene que primero ser competente con él mismo. ¿Qué significa ser competente con él mismo como ser? Entenderse, comprenderse él para poder entender lo que esté a su alrededor. Doctor, retomando el tema en torno a los intentos de modificación de nuestro sistema educativo y la famosa reforma educativa de fines de los 70 que se hizo y se derogó debido a un gran movimiento social. Yo en aquel entonces estaba en primer año en la universidad y efectivamente yo desde siempre he valorado que la reforma tenía cosas positivas y también tenía aspectos como todo que tenían que ser mejorados, y se cometieron algunos errores también en dar a conocer qué significaba esa reforma. Entonces, usted evalúa que esa reforma, la derogatoria de ella, tuvo un componente más político de ir contra el régimen que nos gobernaba en aquel momento, el gremio de los militares, en busca de más espacios democráticos, pero que la víctima de eso fue la reforma y las cosas positivas que ellas traían. Correcto, totalmente de acuerdo. La experiencia sí lo está demostrando. Si, por ejemplo, cualquier profesor que estuvo o participó en todo lo que fue, ¿cómo se llamó esta comisión en el ministerio? La comisión coordinadora. Coordinadora de la educación. De la educación. No negará que los grandes desafíos que planteaba esa reforma son las respuestas que hoy día el país está demandando. En aquel entonces, la cultura cotidiana o social apuntaba que todos teníamos que ser licenciados, lo que hoy día se llaman ilustres desocupados. Usted ve cantidad de licenciados en la calle. Yo recuerdo en aquel entonces que con esa reforma le estaban coartando el derecho a un campesino en la montaña de ser médico o abogado o ingeniero, y porque se habían instaurado ciclos básicos en torno al desarrollo agrícola en muchas comunidades apartadas, y que eso era un atentado al desarrollo, porque lo queríamos condenar a ser agricultor o a ser ingeniero, agrónomo o a ser productor, versus las posibilidades y las potencialidades que tenía ese joven. Ok, pero mire qué ironía de la vida. ¿Qué es lo que hoy día se está cuestionando sobre la crisis alimentaria? ¿Qué es lo que se está señalando en el caso de Panamá? ¿Qué ocurre con Panamá hoy día al tener toda una política de importación de productos? ¿Qué está pasando con nuestros campos? ¿Qué está pasando con nuestro sector productivo desde el punto de vista agropecuario? ¿Ah? Entonces, yo no sé hasta dónde, inclusive, y es la famosa tesis del sueño imposible, the impossible dream. Todo mundo quiere estudiar unas carreras para venir a la ciudad, pero ¿para qué? Para sobresaturar los campos en el caso de la ciudad, y esto no significa que nadie no tenga derecho, pero ¿quién le ha dicho a usted, mi estimado doctor, o a quién le ha dicho a alguien que un médico o un ingeniero no necesariamente se requiera en su área de desarrollo? Y hoy día que se habla mucho de la descentralización, que se va a requerir, que en muchos campos van a tener que revertir, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue quizás parte del argumento, pero ¿qué nos está demostrando los hechos hoy día? Cantidad de licenciados en carreras que no necesariamente todas están saturadas, pero cantidad de licenciados egresados frente a una carencia en el sector productivo. O sea, hay otra tesis también. En México se hizo un estudio bajo la dirección de un famoso estudioso, Díaz Barriga, desde una perspectiva de carácter sociológica. Es decir, ¿qué es lo que realmente el país requería en términos de mano de obra calificada hacia el futuro? Cosa que en Panamá todavía no se ha hecho. Aquí en Panamá tenemos dos océanos, y de cada 10 panameños, quizás 8 no saben nadar, pero estamos rodeados de océanos. Pero sin embargo tenemos una infraestructura portuaria donde se nos está cuestionando mucho de que no tenemos la mano de obra preparada para ese tipo de necesidad que está surgiendo y las que se nos vienen. ¿Qué estudio se está haciendo? Tómese como ejemplo la variable de carácter sociológica. ¿Qué es lo que el país requiere en estos momentos? Con miras a responder. ¿En qué medida? Y haciendo un paralelismo, una pregunta que usted me hizo anteriormente, es decir, ¿qué es el modelo? ¿Cuál es el modelo educativo que requiere el país? ¿Cuál es el modelo de formación que se requiere el país? ¿Y cuál es el tipo de ciudadano educativamente formado para un país como el nuestro? Donde usted va a un centro comercial y va a cualquier establecimiento, y ese dependiente no tiene ni siquiera una cultura de servicio. Entonces, ahí se refleja una crisis del problema educativo. O, por ejemplo, los niveles de agresividad con que estamos viviendo hoy día en este país. Es una muestra. Es más, mire, una cosa curiosa, que la gente parece que no lo ha hecho consciente. Se nombra más policías que educadores. A los educadores se le nombra una vez al año. A los policías cada 3 meses están llamando para formar policía. Yo no sé dónde están, ¿no? Pero se nombra más policía y más presupuesto para la política de carácter coercitiva que para la política de carácter educativa. Doctor, nosotros, si pudiéramos dividir la educación de una persona como la preparvularia, la primaria, la secundaria y la universitaria, ¿cuál cree usted que es la más importante para la formación de un individuo? Yo creo que la base. La base, en este caso, no necesariamente me iría al concepto de la sistematización de la educación formal, es decir, la que usted acaba de señalar. La base es el hogar. El hogar es lo primero que yo creo que te marca de por vida. Ejemplo, mi querida abuelita, que Dios la tenga en la gloria, Leonida Ramírez Bisuetti, me formó de una manera tal que todavía yo tengo esa educación que no la aprendí en la escuela, me la enseñó mi abuela. El principio de la pertinencia, el principio de la autoridad, la coherencia en el principio de la lealtad. Por ejemplo, estamos viviendo en un contexto donde no hay lealtad, no hay agradecimiento. Y perdóneme, antes uno solía decir, no te preocupes, que Dios te lo pague. No. Las nuevas tendencias de carácter comunicacional, de carácter interpersonal, están señalando, desde el punto de vista de la neurociencia, que debe existir el compromiso como un principio. Y si bien es cierto, doctor, yo le hago a usted un favor, no es que estoy esperando una retribución, pero sí estoy esperando de usted un agradecimiento, una reciprocidad. Por ejemplo, eso es un valor, ¿sí? Pero ese valor no me lo enseñó la escuela, ese valor me lo enseñó mi abuela, mi madre. Entonces, yo creo que por ahí debe arrancar la base. Y obviamente, después lo sistemático a partir de los sistemas regulares que existen en la educación, ¿no? Ahora, le hacía la pregunta porque yo tengo la percepción, que a lo mejor no necesariamente tenga que ser verdad, que nosotros tenemos un relativo buen sistema de educación preparvularia. ¿no? Y tal vez la razón sea que la mayoría en los centros preparvularios lo que laboran son licenciados en educación de estos niños, o sea, tienen una alta formación, inclusive a nivel universitario. Y en el caso de mi hija, por ejemplo, yo sentí que ella iba muy bien y cuando pasó de la preparvularia a la primaria sufrió un frenazo. Ella iba aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y le daban muchas libertades para razonar, discutir, pero luego sufrió un frenazo cuando entra a la primaria. Vamos a escuchar un oyente. Oyente, adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Primero, para felicitarlo por el programa, doctor Flores, y a su invitado. Quiero hacerle un comentario para escuchar la opinión del doctor Santamaría. Creo que uno, entre los tantos problemas que existen en la educación, creo que uno de los principales es que se dan un exceso de materias. Yo veo que hay currículos en escuelas, tanto primarias como secundarias, en donde dan 10, 11, 12 materias. Yo creo que debemos enfocarnos en unas materias básicas: matemática, idioma, ciencias, cultura y deporte, y aprender eso bien. Pero nos dan tantas materias que no se aprende ni uno ni lo otro. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que le hago es con referencia al objetivismo. Cada vez que se hace un programa, ya sea para primaria, secundaria, incluso en la universidad, exigen una serie de que tiene que ser este objetivo o que tiene que ser esta competencia, y se enfocan mucho en la forma como lo escribe. Entonces, una vez leí un documento de la UNESCO y un documento de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, en donde se hacía una crítica sobre eso, que se preocupan mucho de cómo escribir y lo que importa es más bien exprese la idea de qué quiere lograr, no importa qué objetivo o cómo usted lo escriba. Quería escuchar la opinión sobre estos dos aspectos, doctor Santamaría. Mire, mi estimado oyente, totalmente de acuerdo con usted. Y es más, yo estoy en la línea y he venido peleando insistentemente, y por eso creo que en algunos sistemas para los cuales he trabajado se me ha etiquetado injustamente de conflictivo, irreverente y cualquier cantidad de epítetes con respecto a esa postura que usted acaba de señalar. Yo creo que la educación en Panamá insiste en seguir siendo disciplinaria. Insiste en ser un modelo de un currículum rígido. Y cuando te digo un currículum rígido, no hay un menú en la que usted opta por lo que usted realmente quiere aprender, sino que usted está sometido a un régimen curricular que tiene que superarlo. Pero además de eso, el estilo o el modelo como están enseñando no está integrado. Porque usted da matemática. ¿Qué tiene que ver lo que yo vi en matemática y mi relación con lo que se está dando en ciencia? ¿Qué tiene que ver la matemática, la ciencia, con los hechos sociales? ¿Qué tiene que ver la matemática, la ciencia y los hechos sociales con el aspecto artístico? No. Cada asignatura se trabaja de manera fragmentada y no se integra y no se le da un tipo de valor de carácter referencial. ¿Qué utilidad inmediata tienen estos conocimientos en el entorno en que yo me muevo? Definitivamente que ese estilo o ese modelo nos está afectando mucho, porque las tendencias que se están trabajando en otros entornos apuntan no al aspecto disciplinario, sino al aspecto transdisciplinario. Es decir, cómo se cruzan cada una de estos conocimientos que se ven, que es el concepto de la integralidad. Hay muchos educadores y muchas personas y muchos políticos que hablan de una educación integral. Y a veces yo me pregunto, ¿tendrán claro qué es la formación integral? Y si inclusive nos podemos ir a los clásicos, que cómo veían la formación integral en cuanto cuerpo, mente, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace que la gente, los estudiantes no lleguen a integrar. Ese por un lado. Por otro lado, correcto, lo que se llama la eficiencia a la objetividad. Es decir, estamos más centrados en que si logré o no logré el objetivo. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿En qué circunstancia lo aprendiste? No me interesa. A mí lo que me interesa sencillamente es que yo cumplí mi programa, mi contenido, ¿sí? Si usted tuvo la dicha de comprenderlo en función de la teoría que planteé hace un rato, si usted tiene la estructura cognitiva que permitió comprender el lenguaje que utilizó en este momento el educador, usted es premiado con una valoración, un 4, un 5. Y usted, en la tradición de la costumbre, ay, ganaste un 5, qué niño más inteligente. Pero qué cosa más curiosa, ese niño que gana 5 en la escuela no es capaz de abordar cosas tan fácil en el ambiente hogareño. Entonces usted dice, pero ¿cómo que este alumno mío me gana 5, este hijo mío me gana 5? Y en cosas prácticas y elementales de la vida, no es capaz de poder transferir lo que la escuela le está dando. Y repito, esto no es un problema de escuela oficial, ¿eh? Esto es un problema de todas las escuelas, ¿eh? Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora estamos hablando de la competencia. Y lo peor, que no hemos leído, no hemos estudiado, no hemos analizado, no hemos profundizado sobre el concepto de competencia, que no es nuevo. Solo que lo nuevo hoy día es que la competencia está centrada más en el individuo. Ser competente para la vida. Y, por ejemplo, ser competente para la vida es ser feliz. Dígame, ¿qué sistema educativo te enseña a ser feliz? Ninguno. Entonces, claro, eso hace que los alumnos vayan a la escuela porque tengan que ir, no es porque quieran ir. ¿Y qué ocurre cuando una persona tiene que hacer algo y no quiere hacer algo? Ya usted sabe cuáles son los resultados. Entonces, hay un culto a la eficiencia, al objetivo. Hay un culto a la eficiencia de la competencia. Pero lo que no hay, un culto a la eficiencia en términos de qué significa una persona integralmente educada. Doctor Santa María, ¿tenemos una llamada? O sea, vamos a escuchar al oyente inicialmente. Oyente, adelante, por favor. Sí, buenos días. Para hacerle una pregunta al doctor Santa María. Está hablando mucho de reformas educativas, currículos, etcétera, pero ¿será posible una reforma educativa si no existe un plan de desarrollo nacional? Totalmente de acuerdo. Hay dos conceptos, transformación educativa y reforma educativa. En estos momentos no hay reforma educativa. Lo que se están haciendo, intentos de transformaciones educativas. Y lo triste es que son transformaciones educativas, como bien lo señaló aquí mi estimado doctor Flores, son transitorias, son coyunturales. Mire usted, tuvimos un presidente que en 5 años tuvo 5 ministros de educación. Explíqueme usted, y eso no es que ya él no es presidente, no, hay secuelas de ese desorden como abordó, porque a él no le interesaba la educación de este país. A pesar de ser el hijo de un gran estadista histórico que se le reconoce muchos méritos, aunque muchos no lo quieran reconocer, este tipo no emuló nada de lo de su padre. 5 ministros, eso te demuestra, pero sin embargo nunca te cambió los ministros de economía, nunca te cambió los ministros de carácter económico, porque aquí todo está centrado en un poder económico, no centrado realmente en preparar. En consecuencia, mi estimada oyente, definitivamente, aquí no estamos hablando de una reforma, amén de que también tenemos un gran problema, y ese es mi sentimiento. En Panamá hay más de 60 gremios docentes. Agarrar 2 personas para que se pongan de acuerdo no es muy fácil. Imagínese 60 o 70 y tantos gremios. Y todos con un discurso político, no un discurso de carácter educativo, porque el trabajo es cómo resolvemos las cosas educativas. Ah, no, es un problema de enfrentamiento, de medir fuerza, de estar en un discurso que no es el discurso que yo creo que deberíamos estar. Por ejemplo, yo no he visto hasta el día de hoy un gremio pelear para que dentro cerca de unas instalaciones ministeriales tengamos una instalación para que el docente que está esperando su nombramiento tenga condiciones dignas de estar en un lugar esperando, donde, por ejemplo, de manera comunitaria se hacen aportes para cocinar, pasar el día de una manera digna. ¿Sabes el dolor que a mí me da ver todos los inicios académicos a los maestros tirados en cartones esperando para ver a quién le toca la lotería y a dónde va y quién está disponible para ir a tal o cual lugar? Yo no he visto otras profesiones que hagan eso. Pero tampoco he visto ningún gremio que me haya dicho a mí, mira, en tal región educativa al frente hay un local o al lado hay un local, o peleamos con la ministra para que nos dé un lugar donde el docente dignamente esté allí esperando lo que está esperando que se le nombre. concretamente, mi estimada oyente, definitivamente, uh-huh, hablar de una reforma educativa no creo. Estamos, doctor, hablando de una transformación. Cuando nosotros hablamos sobre críticas en la educación, se habla sobre la formación del educador, se habla también que hace falta en infraestructura, o se hablan también que hace falta en equipamiento, en laboratorio. ¿Hacia qué queremos que apuntar? Primero, al modelo. El modelo condiciona y es la coherencia de las infraestructuras. Mire, aquí estamos hablando y discursos demagógicos. Hay que formar ciudadanos con sentido creativo, pero primero, para ser creativo, hay que ser crítico. El docente tiene que estar preparado para escuchar una comunidad de educadores que cuestione, y no que se sienta amenazado, sino que en el cuestionamiento sienta el interés y la estructura cognitiva que tiene el perceptor frente a lo que está construyendo. Tenemos una llamada. Oyente, adelante, por favor. Sí, buenos días, doctores. Ante nada, felicitarlos por el excelente programa del día de hoy. Mi pregunta es básicamente, como se ha conversado con anterioridad, existe un modelo cortoplacista en la administración educativa de inyectar presupuesto en infraestructura y equipos, que hace que al final el tema de la educación sea como una coladera presupuestaria. Nos preocupa al final, parece que más lo material que la calidad de educación en sí. Mi pregunta es, ¿cómo podemos motivar a la población a preocuparse por la necesidad de cambios que hay que implementar a nivel educativo para evitar caer en la obsolescencia? Gracias. Usted lo ha dicho, dándole motivos, pero los motivos tienen que ser coherentes. Hay un famoso estudioso de la comunicación argentino que se llama Daniel Prieto. Daniel Prieto decía que nadie puede decir que es democrático en discurso, pero en la práctica es caníbal. Usted no le puede dar motivo a un alumno, a un ciudadano, si la coherencia de las conductas van en contra de los motivos. ¿Qué sentido tiene para uno estudiar en una universidad y tener un alto nivel de formación? Hoy día le llaman sobrecualificado. Y el ser humano sobrecualificado en este país no consigue puesto. Y si consigue puesto, entonces la empresa no es responsable ni es seria. Te está pidiendo la mejor mano de obra preparada, pero a la hora de retribuirle, de reconocerle ese esfuerzo de formación, te quieren venir con un salario que no justifica tu preparación. Te voy a contar una historia. Hay un famoso holding de viajes, de aeropuerto, que está requiriendo no sé cuántos estudiantes, egresados bilingües, para ser asistente. Ahora le llaman asistente de vuelo, ¿no? Lo que es, usted ve en un restaurante como una camarera, en los aviones le llaman asistente de vuelo. Bueno, está bien, son nuevos lenguajes que hay que respetar. Pero a ese individuo le están pidiendo que no solamente lo hable, lo escriba y una serie de conductas. ¿Saben cuánto es el salario? No supera los $700. Entonces tú te preguntas, ¿qué motivos tengo yo para estudiar si los motivos de mi estudio no están siendo correspondidos con una política salarial que corresponda a mi formación? Entonces, hay un gran problema en este país que la gente no lo está siendo consciente. Usted está invirtiendo una fuerte dinero, inversión en la educación de sus hijos. Y cuando sus hijos salen graduados de un sistema que le ha costado mucho dinero, qué tristeza encontrarse con que su hijo, la única manera de poderse comprar un coche o poder tener una vivienda, es que el papá y la mamá sigan aún, después de estar trabajando, subsidiándole su estilo de vida, porque el salario no es correspondiente. Esto no ocurre en otro tipo de países, ¿no? Entonces, para corresponder eso, ese es uno de los grandes problemas. Los grandes problemas hoy día es que usted quiere dar motivos para que la educación tenga vigencia, dele motivos salariales. Por ejemplo, una empresa, una persona que terminó de estudiar, quiere seguir estudiando porque en la medida en que va estudiando va teniendo un reconocimiento salarial. Ah, no, aquí es hora de entrada, no hay hora de salida. Nivel de producción no va acompañado con el salario. Y para colmo ahora hoy día, el incremento de los impuestos. Señor, ¿cómo vamos a tener motivos? Oyente, adelante, por favor. Sí, buenos días. Interesante el programa. Saludos al doctor Santa María, al doctor Flores. Yo quería referirme al comentario que hizo el doctor Santa María sobre que lo califican a uno de conflictivo. Eso es una gran verdad y eso es una de las falencias, los errores que hacen las grandes empresas. Yo trabajo en una gran empresa. Cuando viene una línea de la gerencia, a veces no es la mejor línea, pero las personas me dan miedo objetar, hacer un cuestionamiento a esa línea, porque enseguida lo tildan de conflictivo, como que está en contra de la administración, y todos van calladitos, todos van rumbo al barranco. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Noriega estaba en el poder, los coroneles que estaban a su lado lo alentaban y nunca le decían: general, usted está equivocado, jamás. Muchos sabían que estaba equivocado, pero si le hubieran dicho: mira, haz cambia porque nos pueden invadir, todavía hoy día estuvieran las fuerzas de defensa aquí en Panamá. Gracias a Dios no lo aconsejaron, porque se eliminó el ejército a un costo altísimo que nunca lo vamos a poder superar. Pero ese es el problema de las empresas. Las personas que se oponen a las cosas malas de las empresas lo utilizan en conflictivo y lo relegan y no le dan más oportunidad de crecer. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Nosotros tenemos en este momento muchas instituciones que forman educadores. Tenemos a la Universidad de Panamá con su Facultad de Educación. Tenemos la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en Santiago. Y tenemos también escuelas universidades privadas que también están formando licenciados en educación. Hay complementos entre ellas, hay conflictos entre ellas, están repitiendo, se están complementando. ¿Eso ha ayudado a mejorar la calidad de los docentes en nuestro país? Definitivamente que no, para nada. Yo creo que los grandes desafíos es la necesidad de integrarnos. Por ejemplo, ahora mismo hay un problema que nadie lo ha hecho evidente. Yo lo voy a hacer evidente y que quede constancia de lo mismo. Se dice que se quiere una excelencia en la formación y como consecuencia una mejor formación. Los estudios, no lo digo yo, han demostrado que los mejores niveles de formación se obtienen ¿a dónde? En los niveles universitarios. Sin embargo, como todo se maneja política en este país, el Ministerio de Educación centra más sus energías, por ejemplo, en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Le da incentivo de computadora. Y no solamente eso, el colmo los premian y los mandan a estudiar en un programa llamado Panamá Bilingüe, donde yo no entiendo cómo van a aprender a hablar inglés o a dominar inglés en 2 meses, cuando solamente pasar una prueba del TOEFL te toma no menos de 3 o 4 años. Eso por un lado. Por otro lado, pareciera ser que pierden de vista el componente didáctico, como que el componente didáctico es algo que se hereda o se aprende arbitrariamente para poder transferir no solamente el componente didáctico, sino que ahora una lengua extranjera. ¿A qué? A un desarrollo curricular. Gastarse millones de dólares para ir a estudiar a unos centros donde necesariamente no son filólogos del habla inglesas, ¿sí? Cuando en Panamá sí contamos con filólogos con el más alto nivel de formación de las mejores universidades anglosajonas que perfectamente pudieran capitalizar este recurso. ¿Qué significa? Que ahí se queda en evidencia. Y además te voy a dar otra evidencia. En el Ministerio de Educación se sentó en la administración anterior 2 tipos de fila: los egresados de la normal y los egresados de las universidades. Incluyendo la Universidad de Panamá. Incluyendo la Universidad de Panamá. Pero qué ironía de la vida. Quien certifica la formación a nivel universitaria de los egresados del Instituto Juan Demóstenes Normal Arosemena es la Universidad de Panamá. Y son nuestros competidores y son a la gente que le dan los beneficios que no le dan a los estudiantes de la Universidad de Panamá o de otras universidades. Nadie ha dicho nada sobre esto, ¿no? ¿Hay alguna medición sobre la producción o el desenvolvimiento de un egresado de una versus otra? Totalmente de acuerdo. Cuando se hizo la gran mesa de concertación aupada o supervisada por las Naciones Unidas en la época de Martín Torrijos, sí se hizo un estudio que presentó la Facultad de Ciencias de la Educación a través de la que en su momento fue la decana, la profesora Nora Etoala, y quien les habla. Entonces, si hay evidencia sobre eso, que podemos compartir en otro momento. Doctor, unas palabras finales para que se despidan nuestros oyentes. Pues yo espero que, como bien dije al comienzo, que estas verdades que me he permitido compartir son mis verdades, y espero que hayan sido verdades que generen algún tipo de inquietud. quien gusta en algún momento interactuar o crea que podamos compartir, mi correo es Eric Santamaría Vallejos, Eric con C, Santamaría Vallejos, @gmail. Y mi doctor, muchas gracias por haberme invitado, y sepa usted que tengo toda la disponibilidad en cualquier futuro de poder apoyar en este u otro proyecto que usted estime. Como no, muchas gracias, doctor Santamaría. Le damos las gracias a nuestros oyentes, deseándole que pasen un hermoso sábado y que Dios lo bendiga a todos.